Bueno, pues ya están listos los chicos de Hablemos de Latinoamérica, que no sé qué nos traen exactamente para hoy. ¿Qué crees que te traemos, Heidi? Pues no lo sé, he oído hablar de catástrofes naturales por ahí en la redacción. Sí, hoy va a ser un tema dedicado a los desastres naturales. Bastante serio, que ¿no? Han ocurrido en nuestra región de Latinoamérica. Bueno, pues eso y mucho más con los chicos de Hablemos de Latinoamérica. ¿Les querías decir algo? No, nada. ¿Qué quieres decir, Alex? El premio, pero... No, ya en el programa. Creo que sigue en el programa. Bueno, vámonos. Escuchemos la presentación. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica. Un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... Noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Latinoamérica. Una vez más estamos aquí en nuestro segundo programa del 2011. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los que nos están escuchando, porque gracias a ellos, una vez más a nuestros queridísimos radioescuchas y fans, hacemos posible este programa. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches ya aquí en Salamanca. Hoy tenemos también otro invitado. Tenemos aquí un invitado especial. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y también un agradecimiento aquí a Alex y a mi tocayo, a Diego, por haber invitado. Y también latino de aquí un poco a hablar de los temas de actualidad que podemos aquí, que vamos a desarrollar a continuación. Desde Ensenada, ¿eh? Desde Ensenada, para salamanqueño. Sí, aquí tenemos a nuestro cuate Alex que ya se nos va dentro de poco a nuestras tierras. Ya en una semanita creo, ¿no? Por ahí. Ya partimos. Muy bien, pues vamos a empezar este programa. Hoy el tema central, como ya habíamos anunciado hace un minuto, vamos a hablar de los desastres naturales que han ocurrido, ya que, pues bueno, como bien saben, la semana pasada tuvimos las inundaciones, graves inundaciones en Brasil. Y bueno, esto nos condujo a a hacer un tema, bueno, un programa especial acerca de todos estos desastres naturales. Y bueno, también hablaremos de Haití, por supuesto, que hemos estado recordando noticias el año pasado. Entonces, pues, antes de empezar el tema central, vamos con Alex. Vamos con las mismísimas efemérides. ¿Qué nos vas a contar, Alex? Hoy no hay pregunta. Hoy descansamos de la pregunta porque queremos ver que primero se cumpla el beso que prometió yo Heidi al radioescucha que ganó. ¿Quién fue el ganador? Juan. Pero lo tenemos presente, yo creo que más al ratito lo vamos a tener presente en cabina. Ah, sí, va a venir a cobrar el beso, Heidi, es aquí, prepárate. Así, Heidi. Si estás escuchando por ahí, prepárate para un besorro. El piquito. Preparada. Así me gusta. No, bueno. Bueno, pues bueno, empecemos con las efemérides. Cuéntanos. Empecemos con tus datos interesantes. Un día como hoy, pero de 1961, John F. Kennedy toma posesión del cargo de presidente. De igual forma, y en sus respectivos años, toman posesión Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton y George Bush. El 20 de enero de 1986 se celebra la primera vez el día de Martin Luther King como fiesta oficial en los Estados Unidos. En 1918 nace Juan García Esquivel, compositor mexicano. En 1944 nace José Luis García, director del cine español. En 1979 nace Rod Burdon, músico estadounidense del grupo de Linkin Park. Esas son las efemérides que les conseguimos recolectar para el día de hoy. Que hoy, por lo general, creo que no había muchas. Algo de escasas las efemérides. Muy escaso me saliste hoy, Alex. Sí, ¿eh? Caray. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues, como bien, teníamos una canción dedicada aquí a varios compadres, pero desgraciadamente nos las prohibieron aquí en el programa de radio por su contenido en la letra. Entonces vamos a ir con este tema de una película nueva que se llama Tron, que si no la han visto está muy buena, ¿eh? De efectos especiales, totalmente recomendable. ¿Sale? Y bueno, ya tenemos, parece ser que tenemos aquí a alguien que quiere darle, si no llega Juan a tiempo, ya te quieren dar un beso, Heidi. Ya tenemos reemplazo, Heidi, para... Así que prepárate. Para tu beso. Pues bueno, vamos con esta canción para empezar. We'll be right back. Muy bien, ¿qué les pareció la canción? Muy buena, muy buena, ¿eh? Daft Punk en su pleno porque muy buena, muy buena. De la película de Tron. Muy bien, esa se la recomiendo, Muy bien. Ahora sí, vámonos a un tema, bueno, unos temas más serios. Vámonos con los titulares de la semana. Emiten orden de aprehensión contra Kalimba, que por presunta violación a una menor de edad. Tras un mes de protestas populares contra el gobierno, gran parte de ellas sin un líder visible, el presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, huyó del país el pasado viernes. Actualmente, el presidente interino, Fouad Mebazaa, que es el presidente del parlamento, dijo que habrá elecciones en 60 días. Cae en México uno de los fundadores del sanguinario cartel de los Zetas. El Amarillo, exmilitar, era el encargado del tráfico de droga e inmigrantes desde Centroamérica a Estados Unidos. El Amarillo era uno de los 37 criminales más buscados de México. Muy bien, estos fueron los titulares de esta semana y vamos a hacer hoy algo nuevo. Vamos a comentar un poco de los, ya que tenemos aquí a nuestro invitado Alex también. Vamos a comentar un poco de los titulares de esta semana. Empecemos con el de Kalimba. Bueno, pues para los que no sepan, Kalimba es un cantante mexicano pues muy reconocido, es talentoso, el chavo, pop, sobre todo. Y bueno, ahora pues está resultado hay una orden de aprehensión en su contra porque al parecer una chava que era una decán que estaba en la discoteca, la invitan ahí supuestamente a la fiesta de after y bueno, al parecer las declaraciones no tenían nada que ver con lo que los testigos, los únicos testigos que había declararon también. Entonces mucha gente piensa que la chava solamente quiere sacarle dinero a este Kalimba y bueno, aprovecharse de la fama y pues obtener alguna ganancia económica. No sé qué piensan ustedes de este tema. Pues bueno, sí, para empezar, sí, Kalimba, los que no sabían, él es el ex integrante de OV7, un grupo pop que tuvo mucho éxito en los 90s en México. Mucho apogeo. Y bueno, Kalimba sí, pues nunca había tenido ningún escándalo de algo relacionado con algo sexual, ¿no? Creo que es la primera vez que tiene esto y al parecer ya, va a la cárcel. Pero también el tema es muy delicado porque muchos artistas han sufrido de... Se puede decir que de este acoso, sí. Se puede decir, porque nadie está seguro si sí, claro. Si él violó o la niña le quiere sacar algo de dinero o algo más. Y siempre he estado en duda esto con los artistas y los fans. Sí, ¿no? Claro, pero bueno, al final, ¿por qué Kalimba estaría ahí en medio de la noticia? Porque al final, sí, claro, pues puede claro. Ser para sacar dinero de los artistas, pero... Si alguien no se quiere meter en un problema, pues simplemente no aparecería en los medios, ¿no? Yo pienso que sí, claro. Que sí, bueno, la chica sí fue al hotel y todo, pero yo la verdad es que no pienso que en realidad la haya violado y que haya utilizado violencia y al parecer no sé, se ve bueno, uno nunca sabe, pero yo la verdad yo dudo mucho de la palabra de la chica porque, no sé, son declaraciones muy raras, y bueno, espero que toda la justicia salga al final y que se... Es muy sencillo saber esto al final de todo. Si se llega a un arreglo económico, claro, es que por ahí va claro, toda la cosa. Por supuesto, por supuesto. Y tan tan. Sí. Si no, pues sí, entonces Kalimba ni modo, 10 años en prisión sí, mínimo. Otorga el perdón del ofendido, se acaba el problema. Tan, tan. Sí, es un tema delicado, ¿no? Al final, pues sí, puede ser, como siempre, el interés está de por medio. Hay dinero siempre. Y claro. También si la chica esta, si fue al hotel... Por voluntad propia, pues ya ahí queda mucho en especulaciones, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué opinan hablando ahora del, por ejemplo, del tema de Túnez, que es un también tema muy delicado, que está haciendo pues una revolución contra la dictadura de Ben Ali? Y bueno, al final, ahora sí que en Túnez ha sido... Bueno, a mí personalmente me tocó visitar Túnez hace 3 años. Y era se supone que era de los países más tranquilos del norte de África, con una supuesta bueno, tienen tendencia a Europa Occidental y más tranquilos, o sea, no son árabes, pero no son tan extremistas y al parecer se rebelaron por falta de que la dictadura pues los tiene muy, ahora sí que apretados, ¿no? Tienen poco dinero, no tienen mucha comida. No tiene evolución. Y la clase media fue la que dijo, pues ya hasta aquí. La revelación totalmente. El problema ahora es a ver qué pasa, porque si dejan que los radicales, también hay una fuerza radical islamista en Túnez, y si dejan que ellos suban al poder, pues va a ser similar a lo que tenemos en Arabia Saudita o países más hacia el este. Habrá que ver, porque también es algo que se contagia, este tipo de, pues de revueltas. Por ejemplo, también en Egipto con el dictador Mubarak también está teniendo problemas. Entonces, va a ser muy interesante a ver qué pasa en las siguientes semanas. Y bueno, y también terminando, pues han atrapado a uno de los fundadores de los Zetas, uno de los cárteles que más... Sanguinarios, ha matado a gente, ¿no? El amarillo. Totalmente. Y ese también, ¿no? También hace poco agarraron, creo que... No, sí, lo agarraron, ¿no? Al JJ, sí. al que intentó matar a Salvador Cabañas, un jugador del... Paraguayo de fútbol, que juega en el América. Un gran club de México. Pero sí, al parecer ya están... Bueno, aquí en México igual sigue habiendo... En México hay muchos... Sí, la verdad es que el futbolista de Paraguay, la verdad es que es una pena, la verdad, porque el tipo era un jugador excelente, era un delantero muy contundente, y la verdad es que, bueno, también en la selección de Paraguay, el mismo año que Paraguay iba al Mundial, y la verdad es que fue una verdadera lástima que haya sufrido este percance, y bueno, al final que espero que... Pero también es, si te pasan esas cosas, estás en no estás obrando bien, ¿no? O sea, no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pues bueno, yo escuché la entrevista del JJ, que es el presunto asesino de él, y dice que, pues obviamente, pues lo que es negar, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente. Y pues también es, también lo mismo que lo de Kalimba, o sea, va a ganar la palabra de uno contra la otro, porque no, como no hay testigos claros, entonces pues, son temas delicados todo esto, pero bueno. Pero bueno, de todas maneras, cuando capturaron al JJ, pues llevaba un buen arsenal de metralletas, de pistolas, sí, y de armas, y también llevaba sus kilos de cocaína, y pues no es una persona de bien, pero bueno. Pues es una lástima, porque todos estos problemas vienen de la raíz del mismo crimen en México, de la delincuencia organizada, y bueno, pues es una verdadera lástima, pero... Hay que ponerle solución a esto, ¿no? Claro, hasta aquí. Pues sí. Pues bueno, vamos rápidamente con una canción, un estreno mundial aquí en Salamanca. Vamos con esta canción que se llama Yeah, que nos la presenta la mismísima Heidi. Move your body, I don't Esto fue Yeah, Three Times, de Chris Brown. Muy bien, ahora sí, vámonos rápido a nuestro tema a fondo de la semana porque se nos está acabando el tiempo. Y nos toca hablar de los desastres naturales que han sucedido en los últimos meses en la región. Bueno, para empezar a hablar de este tema, solamente les quería decir rápido, hacer un hincapié en la catástrofe más reciente. Bueno, vamos a hablar de la de Brasil, obviamente de la inundación, que ha sido el peor desastre natural que ha tenido ese país. Pero empecemos desde el año pasado, en el 2010, exactamente hace casi un año. Bueno, ya se cumplió más de un año, el 12 de enero del 2010, que fue el terremoto de Haití. Y que hasta hoy, bueno, hoy en día se sigue hablando de aquella tragedia. Yo creo que ha sido una de las tragedias más, más trágicas en la historia de la humanidad, ya que debido al país que es muy pobre, pues se perdieron muchísimas vidas, ¿no? De hecho, las estadísticas dicen que en el sismo fallecieron 316 mil personas aproximadamente y otras 350 mil quedaron heridas. Y 1.5 millones están sin hogar. Actualmente me parece que 1 millón todavía siguen sin hogar. Y tenemos el problema del cólera también, que se sigue extendiendo en esa isla. Y desgraciadamente toda la ayuda de cooperación internacional sigue sin llegar a las manos de la gente que puede ayudar en esa isla. Ese es yo creo que es una de las grandes preguntas que yo haría. O sea, ¿qué pasó con la...? Evidentemente es un país de los más pobres del mundo, de los países más pobres del mundo, pero la cooperación internacional quedó de ayudar con la Cruz Roja, con la ONU. Y mucha de la ayuda sigue ahora sí que sin surtir efecto en la isla, ¿no? O sea, si vemos imágenes o reportajes de Haití actualmente, parece que el terremoto acabara de ocurrir hace 2 semanas. O sea, sí, es algo que... Que la verdad es algo... Me causa mucho shock. La verdad es que es algo cruel o triste de la realidad, que es cuando están las cámaras, cuando están los medios, cuando está el ojo del mundo en un lugar, es cuando van evolucionando las cosas, ¿no? Pero cuando en el momento que pasa algo más y se quita ese ojo de algún lugar, de ese lugar en específico, ya, como que se lo resuelvan ellos, ¿no? La vida, o sea, ni ayuda, ni ya nadie se preocupa si recibieron el dinero, no recibieron los víveres, si recibieron nada ya. Que le hagan como puedan. Y además es muy triste también porque mucha gente piensa que el mayor impacto que crea un terremoto es el mismo movimiento de las placas tectónicas, pero en realidad, o sea, la tragedia comienza después de este movimiento, porque empiezan las enfermedades, el agua empieza a contaminarse, los víveres escasean, entonces mucha gente piensa que, ay, bueno, ya pasó el terremoto, se cayeron, se murieron, pero no, bueno, la verdadera tragedia empieza a partir de las consecuencias de estos movimientos, y bueno, va a ser un triste también. Sí, claro, por ejemplo, también, pues bueno, de hecho muchas empresas, no sé si se acuerdan el año pasado, que querían solamente, digamos, salir ahí con su nombre de que habían aportado no sé cuántos millones de dólares. Sí, claro. Pero al final hasta ese, o sea, no sabemos si ese dinero realmente no ha llegado a mucha gente todavía, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno de los que sí están comprometidos, no sé si han visto, pero bueno, lo he visto mucho en CNN, es Sean Penn, el actor. Me parece que sigue ahí. Sí. En campaña, ya lleva más de un año tratando de ayudar ahí a la gente que se quedó sin hogar en el terremoto, y pues gente así es la que se necesita para cambiar, pero él mismo dice que mientras no llegue la ayuda desde el exterior, sí, tiene muy pocos recursos para actuar allá, ¿no? Y pues pasó lo mismo con lo del cólera, que no tenían las vacunas y se empezó a contagiar la gente, y toda la insanidad, como decías, del agua, sí, y no había agua potable. Y eso empieza a crecer económicamente en un país y te hunde, o sea, totalmente, si no tienes la infraestructura ya hecha antes de que pase. De bueno, que y pase. Tenían infraestructura de todas maneras, es un golpe. Por ejemplo, pero te da menos. En Chile, que fue también hace casi un año, se va a cumplir en febrero, ese terremoto que fue de 8.8, que fue uno de los más de altos a escala Richter en la historia. O sea, no fue tan fuerte, no, obviamente no mató a tanta, o sea, fue muy fuerte el sismo, pero no mató a tanta gente como en Haití. Pero sí le provocó a Chile perder el 15% de su PIB, por ejemplo. Sí, claro. Y Chile está preparado para eso. No, no es, o sea, es un país en desarrollo, pero que está muy avanzado en ese sentido. Y supo responder, el gobierno ha sabido responder, yo creo, pero sí se pierde, ahora sí que en cuestiones monetarias también se pierde bastante. 15% es bastante. Sí, claro, es como la pregunta, puede ser como una pregunta de cómo se puede reducir el riesgo, ¿no? Ante estos desastres naturales, ya que significan un desafío de los pueblos, o de los países por su desarrollo, ¿no? Lo que nos hace ver esto es que las condiciones de vida antes de que ocurra un desastre natural son en gran medida factores relevantes para determinarla. Pues, bueno, ¿no? Sí, la diferencia, ¿no? De que contamos ahorita de Haití. O sea, no es tanto la pérdida de bienes. O sea, es más por ejemplo, si tomamos el caso de una ciudad que no cuenta con la infraestructura, que es lo que te estaba diciendo, necesaria para soportar la venida de un huracán, por ejemplo, tipo Haití, y lo comparamos con otra ciudad como tipo Estados Unidos, no sé, a pesar de que el huracán tenga la misma intensidad, como un ejemplo, ¿no? O sea, no causa el mismo impacto, porque, ¿qué te puedo decir? No sé. Bueno, claro, o sea, sí causa menos impacto, pero al final un desastre natural nunca te puedes preparar para ello. Por ejemplo, el huracán Katrina en Estados Unidos igual, hoy en día Nueva Orleans sigue sin quedar totalmente reconstruido, ¿no? Mucha gente se quedó sin hogar y todo. O sea, al final, claro, o sea, responde más rápido el gobierno porque hay más dinero, pero pues no nos podemos preparar para los desastres naturales, ¿no? Como lo que ocurrió la semana pasada, lo de Brasil. Bueno, prevenirlos. Prevenirlos, estar, sí. Estar prevenidos. Estar precavidos, tener todo. Es como en el caso, o sea, en México tenemos buena prevención de los desastres naturales y en realidad ya cuando pasó lo de Katrina, lo que pasó en Veracruz hace poco y eso, la gente ya no hay gente que se muere. A lo mejor las cosas materiales sí las hay. O sea, se pierden casas y todo, pero vida. Bueno, sí, mínimo, hay vidas que se pierden, ¿no? Pero por ejemplo, se salvan vidas. Un desastre natural como un terremoto, eso sí, totalmente impredecible y sí, no se podría hacer nada. Sí, hoy, sí. Dicen que hay algunas técnicas que pueden alarmar un minuto, que bueno, un minuto podría hacer la diferencia, por ejemplo, para evacuar un edificio. Entonces, debido a que las ondas de los movimientos tardan un poco en llegar, porque la mayoría de las veces estos movimientos no ocurren en las ciudades grandes, ocurren lejos. Entonces, bueno, pues sería la única forma de prevenir algo así, pero sí. Sí, no, claro, por ejemplo, si hoy, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, la mayoría de la gente que ha muerto es porque la gente que vive en las favelas, ¿no? Que son asentamientos, es como si, o sea, asentamientos están mal construidos, como si en la Ciudad de México hoy, o sea, hay un terremoto fuerte, muchísima gente morirá porque hay miles de casas que están mal que hechas. No deben de haber casas. O sea, donde no debería haber, están en los cerros muy poblados, lo que pasó en Brasil. La diferencia, por ejemplo, de las inundaciones de Australia que han sido mucho más graves, pero hubo solo 16 muertos y en Brasil 700, lo ¿no? que es, por lo, los deslaves. No, lo que es importante para cada país es que se encuentre, o sea, que se cuente con un fondo, ¿no? Con un fondo de reserva para los desastres naturales. Eso yo creo que sería muy muy bueno para todos los países en subdesarrollo. Sí, claro. Que lo tengan en cuenta. Sí, totalmente. No, porque al final es mucho dinero que se pierde, cantidades millonarias, ¿no? Y no están preparados para ese gasto, y a la hora cuando llega el gasto... ¿Qué les parece si vamos a tener que dejar aquí el tema? De hecho, lo vamos a dejar abierto. ¿Qué te parece, Alex? ¿Quieres venir la siguiente semana? Sí, a hablar claro, un poco claro, más del tema. Tus últimos días. Sí, me invitan con mucho gusto. Claro. Pues la siguiente semana te tendremos aquí y hablaremos, pues ahora sí que extender esto, que la verdad nos dio muy poco tiempo de hablar, y hablaremos más a fondo. Entonces ya nos vamos a despedir rápido, vamos a dejar el tema pendiente, y también íbamos a hablar con nuestro corresponsal, que la siguiente semana lo tendremos en línea porque hoy tenemos problemas de internet. Entonces vámonos con esta canción, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Por acá. Saludos a todos por allá. Un abrazo. Los dejamos con esta rola. Otro estreno mundial. Heidi, venga. Tú puedes. Show. tardes y bienvenidos a Enrocarte. Todos los jueves en Radio Universidad. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Enrocarte, Hello Everybody in Louisiana. Bueno, pues venimos hablando a lo largo de todo este año, de todo este curso escolar, pues venimos hablando un poco de, un apartado un poquito más intrínseco a lo que es el interés del músico y de un poco la vivencia personal, un poco centrado en la persona del músico, todo esto de la música y del género que nos ocupa, que es el rock. En los programas anteriores hemos estado viendo todo tipo de motivaciones que han podido llevar a un artista a elaborar una faceta, una actividad creadora, ¿no? A llevarla a cabo de algún modo, ¿no? Ese momento de inspiración, esa motivación que lleva y por lo cual puede llegar a tener una idea o algún tipo de hecho que pueda ser digno de ser una creación artística. Decía uno de los grandes clásicos del prerromanticismo, decía que la actividad artística en su faceta creadora era un 1%, bueno, muy poco, no me acuerdo cuánto era exactamente, un 1% o algo así de inspiración y un 99% de elaboración, trabajo y sobre todo de transpiración, de sudor. Aunque los americanos le atribuyen la frase a otro eminente de los suyos, pero en realidad lo dijo este alemán, que era Ludwig van Beethoven. Y es cierto, porque lo que es tener una idea, pues se puede llegar a tener en un momento dado casi que por cualquier tipo de artista. Lo difícil muchas veces es articularla y darle forma. Siempre suelo hacer, ya lo hice el otro día, y suelo hacer la analogía, por ejemplo, con cómo se puede vestir un plato de cocina. Un plato de cocina puede estar muy bien hecho, pero bueno, también hay que saber elaborarlo, saber cocerlo, saber presentarlo, saber aderezarlo, saber combinarlo, etcétera, etcétera. No solo allá que te va a poner un puchero encima de una mesa. Pues lo mismo sucede en la faceta comunicativa artística que nos ocupa, que es el rock. Tenía pensado en el programa de hoy hacer un poco agravio comparativo entre lo que es los grandes clásicos de la música y lo que se viene haciendo hoy en día en la música. Yo achaco que a día de hoy dicen los músicos, sobre todo los músicos y los entendidos en este tipo de cosas, que últimamente no se hacen, por lo menos en el género que nos ocupa, en el rock, no se hacen cosas que vayan a pasar a la posteridad. Yo sobre todo lo achaco a dos grandes factores. El primero es este que estamos hablando, que quizás falte un poco de presentación en el plato, ¿no? Que un poco de elaboración de esas ideas, de articularlas de algún modo. Y luego otro gran problema que tenemos es el de las etiquetas, el de la etiquetación. Se ha llegado a circunscribir el rock de tal manera que todo tiene que estar en los estantes muy bien ordenado y muy bien puesto a la hora de ir a comprar un disco o a la hora de ir a buscarlo en internet o de donde hoy en día se provea la música por parte del consumidor o usuario. Entonces, al estar muy etiquetado, muy estanco, muy parcializado, todo tiende a ser por parte del creador como muy... tiene que estar muy ajustado, y eso yo parto de la base de que toda actividad artística tiene que ser un acto de libertad. Si nos empezamos a circunscribir en las metodologías de creación, en las facetas de ámbito sonoro, en las facetas tímbricas, de sonido, en las facetas estilísticas de las formas y recursos musicológicos que tenemos que actuar y con los que tenemos que funcionar, al final vamos a ser unos meros obreros de la música y de la creación. No va a ser una actividad artística como tal. Y quizás es un poco a lo que achaco yo. Ya digo que iba a hacer un poco agravio comparativo, pero al final he decidido simplemente poner algunos clásicos como el que vamos a escuchar nada más y menos que a continuación. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Always on my mind. You were always. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Indiscutiblemente el que se dio a llamar promocionalmente por los medios el que era el rey del género musical que nos ocupa. Y lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en esto que acabamos de escuchar es desde luego una faceta de producción artística inigualable. ¿Nos podemos llegar a imaginar cómo se crearía esta canción? Yo dudo mucho que de golpe y porrazo se le ocurriera a Elvis Presley de golpe y porrazo toda la orquestación que acabamos de escuchar, el contrapunto que lleva la guitarra, el acompañamiento pianístico a modo de un poco de muy smooth, muy soufflé, ¿no? Y no sé, muy... A mí la verdad es que sinceramente se me ocurre que eso, quizás lo que digo y avala un poco mi teoría es que este señor luego de alguna manera pues cocinó toda esa idea de tal manera que, y conjuntamente, lógicamente, con todo un gabinete de producción que tendría hasta la altura de cuando se hizo esto en su carrera, un gabinete de producción en la productora, pues un elenco de profesionales que le ayudarían a elaborarlo, ¿no?, de esta manera. Pues yo creo que sigo pensando, y todo esto son opiniones lo que estoy vertiendo hoy, que estilísticamente pues faltan recursos a día de hoy. Un gran recurso, ya lo llevo diciendo durante mucho tiempo, es sobre todo en ciertas facetas, es el factor, si bien se está cuidando en cierta medida porque la tecnología evoluciona, etcétera, etcétera, factores como el tipo tímbrico, ¿no? Sí es cierto que la producción se hace demasiado exquisita y muchas veces factores tímbricos, como se suele decir, de analógicos, pues se pierden muchas frecuencias, muchos rangos armónicos, etcétera, hoy en día, y en esa búsqueda de la perfección sonora por parte de a la hora de editar las cosas. Y todo ello hace que quizás también influya en lo que estamos comentando, en lo difícil que se está haciendo el encontrar una canción que, como la que acabamos de escuchar, después de 40 años o 50, pues siga siendo para aquel que la escuche por primera vez tenga las mismas sensaciones que la escuchó por primera vez hace 40 años. Eso hoy en día dudo mucho que las cosas que se vienen haciendo vayan por el mismo camino. Otro aspecto que muchas veces he comentado que es también factor es un rasgo del musical que se está perdiendo por momentos y que solo queda como reducido a un cierta faceta de rock y un cierto apartado del rock, ¿no? Que es el que se llama rock, se ha dado en llamar hoy en día el rock progresivo, ¿no? Por los eruditos se le han puesto esa etiqueta y parece ser que ellos son los únicos que pueden hacer elaboraciones armónicas lo suficientemente, digamos, no sé, con cadencias lo suficientemente, no sé, salirse un poco de la estilística clásica y hacer cosas un poco novedosas. Yo, bajo mi punto de vista, sigo pensando que eso es un gran error. ¿Qué hubiera sucedido si el señor que vamos a escuchar a continuación nos se hubiera seguido circunscribiendo a lo que venía haciendo, que era el rhythm y el blues, que hizo durante toda su carrera, y de golpe y porrazo pues dijo, pues voy a experimentar con la armonía, y hizo algo como lo que vamos a escuchar a continuación? Bueno, pues aquí teníamos a Eric Clapton y el Layla, uno de sus temas más clásicos. Y lo que decía, pues imaginaos que esa progresión articulada sobre segundas, etcétera, ¿cómo lo pudo cómo le pudo aportando lógicamente todo el bagaje que tenía él sobre todo lo que había hecho anteriormente, sobre el blues y sobre el rhythm y todo ese tipo de cosas, que está aportado también en esta canción. Si nos paramos a pensar y sobre todo a escucharla con detenimiento, es muy interesante ir dándose cuenta de un pequeño contrapunto, que hay una pista de guitarra por ahí bastante interesante y que no se suele dar mucho a conocer, y es interesante indagar en ella. Otro factor también muy importante es el sonido que lleva la caja y lo bien conjuntado que está tímbricamente con las maravillas que va haciendo el bajo en esta canción. Bueno, yo supongo que es a lo que me refería con anterioridad, ¿no? Todo ese tipo de elaboración, independientemente, no hace falta tener una Big Bang como tenía Elvis Presley en la canción que hemos puesto al principio, en el primer tema. Pero con apenas 4 o 5 instrumentistas, hacer o elaborar una canción lo suficientemente bien hecha y, digamos, bien cocinada, como venimos haciendo la analogía culinaria toda la tarde, pues lo suficientemente bien para que a día de hoy, como dije también de Elvis Presley, después de 30 años siga suscitando las mismas emociones, ¿no? y pellizcando en el espíritu del oyente de la misma manera. Si bien es cierto que el sonido del rock, lógicamente por propia definición, por evolución social, cosa que hemos comentado infinidad de veces en este programa, pues por propio devenir y el curso de la evolución social y artística y comunicativa, etcétera, etcétera, pues se ha ido endureciendo. Si bien es cierto que se ha ido endureciendo el sonido, eso no es óbice para que se contravengan las cosas que estoy comentando con anterioridad, que son, pues, que digamos se ha perdido un poco el interés por articular y por mimar de cierta manera, ¿no? Los aspectos estrictamente, lo que son estrictamente musicales. Parece ser que sobre todo últimamente se le da una importancia bárbara a factores como son el ritmo, ¿no? Musicológicamente hablando del ritmo, parece que lo es todo, ¿no? Y bueno, yo no le quito la menor importancia, pero vamos, supongo que lo más interesante es que el tenga toda una articulación sobre el resto de los ámbitos, tanto melódicos como armónicos, que componen la música, que supongo que tendrá la misma importancia en todos los sentidos. Es quizás el aporte, como digo, que a lo largo de estos últimos 20 años ha podido hacer el hip hop y haya ido impregnando, ¿no?, socialmente también este tipo de cosas. Si bien es cierto lo que estoy diciendo en el sentido de que se va endureciendo, los sonidos cada vez son más cuadrados, ¿no?, en su articulación, etcétera, etcétera, más desgarradores, como más abrupto, queriendo un poco decir aquí estamos nosotros, ¿no?, que es una de las facetas sociales que tiene el rock and roll, ¿no? Pero no es óbice para que, sigo diciendo, para que se pierda un poco el sentido de sobre todo que se está perdiendo cada vez más de la armonía y también un poquito del contrapunto. Cada vez se utilizan melodías más rebuscadas, pero se complementan muy mal, se pierden ciertos virtuosismos y se contraviene un poco a lo mejor ciertos contrapuntos que, aun siendo menos virtuosos, quedarían un poquito más vistosos. Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, a pesar de que se pueda endurecer muchísimo, muchísimo, muchísimo el sonido, como se endureció en este tema que vamos a escuchar hace 30 años, y no perder ni un ápice de su estructura armónica. We'll be right back. archiconocido. El tema que acabamos de escuchar es de los Deep Purple, Highway Star. Y lo que comentaba, quizás también hay una cuestión un poco también procelosa hoy en día. Quizás hay un mayor academicismo por parte de los músicos y se presta un poco menos a la... Estoy recordando ahora que tengo varias versiones de Highway Star y realmente me cuesta muchas veces identificar de la misma manera lo que hace Richie Blackmore en algunos momentos. Y él en alguna entrevista dijo que para él era un poco aburrido, que quizás se presta, que él entendía la música de una forma un poquito más dinámica, por lo menos por aquel entonces, no lo que está haciendo ahora el hombre. Y en sus directos, sobre todo, por lo visto, era todo un alarde de improvisación, un poco retomaba ese aspecto un poco libre, ¿no?, que había de la música por los años 70, un poco en ese sentido, ¿no? Eso también quizás se ha perdido un poquito en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y todo va como muy establecido, muy preprogramado, muy estructuradamente encasillado, ¿no? Y se presta un poco quizás eso que sucedía, sobre todo en los años 70, esas improvisaciones, esos solos larguísimos de tanto de teclado, incluso de percusión, había solos de percusión larguísimos en los conciertos, etcétera. Todo eso pues está pasando un poco a segundo plano. Ya digo que quizás un poco por ese, quizás yo creo, por lo que veo un poco en los músicos, es por en mi contacto con ellos, pues un poco el academicismo de que se tienen muy bien estudiadas las cosas y las interpretan tal cual las han estudiado, quitando un poco de valor a la improvisación, sobre todo en los directos, lógicamente. Eso es en cuanto a los directos, pero un poco también al hilo de lo que estábamos comentando antes, sucede algo también en la producción, sucede algo que la técnica, si bien evoluciona en la mayoría de los casos para bien, hay algunos aspectos en los cuales yo no estoy excesivamente de acuerdo de cómo se evoluciona. Me explico un poquito. Cuando se entra a grabar últimamente por parte de los grandes grupos y en general, no solo por parte de los grandes grupos, no se lleva una estricta función por parte del músico, y me explico. Muchas veces llegan, yo he sido particularmente testigo de ello, de llegar incluso a algún guitarrista, algún percusionista, etcétera, con los Tigers y tal, hoy en día, que ya hemos hablado muchas veces de ellos, al estudio de grabación, y decirle al técnico, bueno, pues mira, yo quiero que luego me saques este sonido, me saques lo de no sé qué, claro. Yo la verdad es que eso, no sé si es que ya soy muy mayor o vengo de otras épocas, y me parece inaudito. Yo creo que un técnico lo único que tiene que limitarse es a recoger aquello que está interpretando el autor, ¿no?, en el momento de la grabación. Él es dueño y señor de su sonido, partiendo de la base, porque hay un concepto que solemos decir también mucho los músicos, y es que no es solo el timbre y el sonido propio de un artista, no lo da solo la tecnología, a pesar de que trabajamos hoy en día ya con todos los elementos, son cuando menos electroacústicos y no son electrónicos, pero en última instancia quien da el sonido es el propio artista. En el caso de las guitarristas son los dedos, en el caso de los percusionistas es la muñeca, en el caso del teclista también, en fin, son un poco de los dedos. Y luego las correcciones que se hacen a nivel de informática, de alárgame esta nota, córtame esta nota, cuádrame este... ¿Vosotros os imagináis, por ejemplo, lo primero que hemos escuchado de Elvis Presley, de decir, oye, mira, es que el contrabajo no me ha entrado al mismo tiempo que la mano, la clave de fa del piano, oye, mira, pues sí, me lo puedes corregir? No, no, señores, esto... Ustedes son la banda y nosotros, imaginaos el sistema de grabación con el que se pudo haber grabado, y probablemente sería lo más avanzado de aquellos tiempos, era nada más y nada menos que Elvis Presley, pero vosotros os imagináis, y gracias a esa profesionalidad por parte de los músicos, pues quizás hayamos registrado de tal manera, la grabación de aquella manera, y hoy en día podamos disfrutarla tal y como es, y degustarla de una manera, digamos, hasta cierto punto, pues pura y tal y como la interpretaban los artistas, no como nos la ha tamizado una electrónica hoy en día, ¿no? bueno, sin divagar mucho más en ello, vamos a poner, por no hacer tanto alarde un poco de lo que son los grandes clásicos del pasado, vamos a escuchar algo relativamente bastante reciente y que, bueno, yo creo que puede ser algo bastante interesante de lo que se pueda estar haciendo hoy en día, porque realmente sí que se viene un poco a todos esos preceptos que puedan llevar a hacer que una canción sea pueda llegar a ser un clásico, o cuando menos que pueda estar bastante bien hecha. Estas señoritas son las Donas, son de Donas, pues bastante interesante lo que están haciendo, por lo menos bajo mi punto de vista. No son grandes comparados con otros artistas, lógicamente son grandes músicos, pero no son grandes de esto que se viene llamando últimamente los grandes virtuosos. Sin embargo, nos damos cuenta de que van articulando las cosas sin querer hacer grandes alardes, y sin embargo está bastante bien articulado, y la labor de producción, sobre todo, a mí me parece exquisita. Han sabido sacar un sonido sin resultar esa estridencia, esa querer ser contundente a través de una elaboración sonora, sino más bien de una elaboración artística, pues bastante, bastante interesante. Pues poco más que comentar en el día de hoy. Ya hemos hablado bastante y hemos puesto poca música para mi gusto, que lo que me gusta además es poneros música y que la degustéis y la disfrutéis. Y me voy a despedir, pues bueno, pues poniendo un grupo que lleva bastantes, bastantes años, que bajo mi punto de vista, pues con un sonido bastante fidedigno y con bastante, bastante idea de lo que es hacer música y articularlo, y sobre todo en el tema que vamos a poner para despedir el programa, pues lo considero una gran sinfonía. Lo pongo como ejemplo un poco porque, a mi modo de ver, es una sinfonía en 7 minutos articulada solamente sobre una idea. Y claro, esa idea pues se ha elaborado, se ha ido haciendo distintos, cocinando de distintas maneras hasta que se ha logrado hacer todo eso. O sea, se ha ido aplicando, digamos, distintos recursos estilísticos para poder hacerlo, tanto sonoros como de producción, como de contrapuntos, de diferentes caracteres. Una cuestión también que ya hablaremos más adelante, y así ya doy pie para próximos programas, es que se cuida muy poco. Algo que decía un profesor mío cuando estudiaba todo esto de la música, y era que había que cuidar muy mucho los momentos de tensión y de distensión, que era precisamente lo que le daba la verdadera y auténtica ritmo en el arte. No todo puede ser en un plato cocinado a base de un solo ingrediente todo el rato, porque termina de aburrir. Hay que intercalar distintos sabores. Entonces, pues bueno, dicho eso, pues vamos a poner como ejemplo, y para terminar, simplemente al grupo que nos ocupa. We'll be right back. Bueno, pues con los Maiden, con la Dama, el Fear of the Dark, me despido, esperando que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy, sobre todo que os haya gustado la música que hemos puesto, y emplazaros, si ha sido vuestro gusto, al jueves que viene. Juan, quien ha estado en los controles, David, quien dirigió y presentó, y adiós. Dark road, a night of strolling through the park. When the light begins to fade, sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark.